¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Esto es Radio Rosco. Bueno. Bueno, pues lo dicho, hoy es 29 de octubre del 2018, esto es Radio Rosco, el programa que hacemos desde la sección sindical de la CGT en autobuses de Barcelona para los usuarios y las usuarias del transporte público. Hoy es el programa número 40 de lo que llevamos del año y estas son las ondas libres que intentamos a lo largo de toda la semana, las 24 horas del día, todos los días del año, desde esta casa que es la vuestra, Radio Contrabanda, y que emitimos desde el 91,4 de la FM. Pues bueno, hoy tenemos aquí aires portuarios y tenemos aquí los aires del Triangla. Presentamos a Javi de la empresa Tepsa. Sí, correcto. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Terminales portuarias, que no se me olvide. Eso es. Y a nuestro amigo del alma, que hoy está en un estado un poco lamentable por los microbios. que no son los microbios de la edad, sino son los microbios de la gripe. El señor Mercader, ¿qué tal? Se juntan los de la edad y los de la gripe. Bueno. A ver si aguanto todo el programa. Bueno. Siempre dices que no y luego conseguimos que te quedes hasta el final. Pues bueno, hoy el motivo de que esté aquí Javi, de Terminales Portuarias, es un conflicto que no viene de ahora, según hemos podido averiguar. Es un conflicto que ya viene desde hace bastantes años, que puede empezar a partir del 2012-2014 más o menos, ¿no? El origen de todo. Sí, la antesala fue esa con las reformas y a partir del 2013, sí. Sí, pues ahí sí. Está. 2013 empezó todo el Sidral. Bueno, preséntanos, ¿qué es TEPSA? Es una empresa que trabaja en el puerto. ¿Y a qué se dedica? Es una terminal portuaria de almacenaje, de receptora y expedidora de productos químicos y hidrocarburos. Uh-huh. También tenemos una red de carga y descarga ferroviaria y por carretera. Vale. Vuestra empresa está en 4 puertos de la península. Está, en, si no me equivoco, en Valencia, Tarragona, Bilbao y Barcelona. Y Barcelona. Sí. Aquí es donde está la mayoría de la plantilla, ¿no? En Barcelona, digamos que es la central. La central. Una cosa, para los compañeros de autobuses que van por el cinturón, los que trabajan por ahí en Zona Franca, cuando van por el cinturón, que vayan en el metro, en el autobús o en su coche, si se fijan a la izquierda, verán, creo que son 2. Bueno, habrán más, ¿no? Desde allí se ven 2 depósitos grandiosos. Esos son los de gas, en Agas. Se ven unos que pone TEPSA. Sí, bueno, hay unos grandes, muy grandes. Que son grandiosos. Los más grandes del puerto son los de Nagas, pero luego los más grandes sí son los de hidrocarburos. Estos depósitos, pues nada, que lo sepáis, que aquí los compis se encargan de llenar esos depósitos. Las latas esas, sí. Sí, sí. Y no de cerveza, precisamente. Eso es mucho más complicado. Más complicado. No, por eso vamos a ir a esa parte, ¿no? Decir, ¿cuál es tu trabajo, Javi? Bueno, pues yo pertenezco al Departamento de Operaciones y es todo lo relacionado con la operativa de carga y descarga de buques, trasiego de líquidos entre otras terminales, también hacemos eso. Control de estos trasiegos, control de presiones, barridos de línea, pero todo, para simplificar, es manipulación y almacenaje de productos químicos, materiales peligrosos y hidrocarburos. Para enterarnos, o para entenderlo, es que puede venir un barco de cualquier parte del mundo, de esos gigantescos que pueden llevar cualquier tipo de gas o cualquier tipo de... Gas no, líquido, todo lo que sea líquido. Gas no, porque nosotros somos una terminal solo de líquidos, de graneles. Una pregunta de inculta. ¿El gas no se volvía líquido a no sé qué presión? Sí, lo que pasa que nosotros somos una terminal de almacenaje y de movimiento. En Agas, que es lo que está al lado, es una terminal de proceso. Vale. O sea, lo licuan, lo vuelven gaseoso. O sea, vosotros os dedicáis a líquidos de cualquier producto químico que puede llegar. Y derivado del petróleo y petróleo. Sí. Y te pueden llegar de cualquier sitio esos barcos. Sí. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Cuál estáis descargando ahora? ¿Qué estáis descargando? Bueno, ni se sabe dónde viene. Sí, hemos hecho una descarga reciente de dicloretano, que es el producto más peligroso que tenemos ahí y más delicado. Es un producto altamente cancerígeno. Es un producto que no se puede liberar a la atmósfera. Se tiene que almacenar de forma hermética, totalmente hermética, inertizado. O sea, no puede haber oxígeno en contacto, se lleva hidrógeno. Ajá. Y no se puede liberar. Es que no puede ni gotear, digamos, o sea, de lo tóxico que es. Y estuvimos descargando un buque de este producto. ¿Y eso dónde lo hacen? ¿De dónde viene eso? Este en concreto creo que es de una empresa farmacéutica, por no decir nombres, es de una empresa farmacéutica y la traen de Europa, no sé concretamente de dónde. De y qué lo almacenamos europeo. Aquí. Lo almacenamos aquí y se lo mandamos a un cliente que hay aquí en el Baix Llobregat, que es farmacéutica también, y lo procesan. Bueno, más que nada, si esta pregunta... O sea, lo recibimos en barco y se lo llevan en tren. Más que nada la pregunta era para que los compañeros, las compañeras que nos están oyendo, sepan con qué tipo de productos peligrosos trabajáis cada día. Bueno, o sea, antiguamente eso se llamaba muelle de inflamables. Lo que pasa es que, claro, eso sonaba tan alarmante que ahora lo llaman muelle de la energía, que suena mucho más moderno y mucho más... En la literatura, cómo nos engaña, sí, ¿no? Sí, sí, en el fondo. Sí, sí. Uh-huh. El idioma subjetivo este. Eso, exacto. No, bueno, ¿por qué hacemos hincapié en eso? Porque se está produciendo un proceso en esta empresa desde, eso, desde el 2013 hasta la fecha, en que a través de diferentes seres, ya no sé, creo que ya estuviste en otra ocasión aquí en este, aquí en Radio Rosco. El año pasado, el año pasado, en un proceso de negociación de convenios, sí, correcto. Exacto, estuvimos y le damos la importancia que tiene a la especialización en el trabajo. Correcto, es que nosotros somos bomberos, además de, uh-huh. además de operarios, nosotros, uh-huh. bueno, nos forman como bomberos, tenemos un personal formado como bombero. Porque lo importante en un sitio así es la primera intervención, o sea, poder atender bien un conato de incendio. Uh-huh. Que se te vaya eso de las manos es lo peligroso. O sea, no haber una primera intervención, luego ya vienen los bomberos, pero bomberos lo que tarden en minutos en un sitio que estás rodeado de producto inflamable, sí. Es evidente que el tiempo va en tu contra si hay un incendio. Uh-huh. Y más cuando está en producción, o sea, en operaciones, que ahí se emiten gases por la carga de camiones mismas, los mismos tanques también emiten gases. Entonces hay atmósfera explosiva en todo momento. Pues por lo tanto, la primera intervención es la importante. Vale, situado un poco el proceso y el contexto de trabajo, ¿qué diferencia hay con una persona, no a nivel laboral, sino a nivel de especialización, con una persona que lleva ahí todo un tiempo trabajando, que conoce al dedillo cómo funciona la maquinaria, como cuando viene alguien externo, cuando la empresa TEPSA subcontrata a otra persona o a otra empresa de otro sitio? Pues a ver, partiendo de la base de que, a ver, estamos en contra de la externalización, pero no estamos en contra de los trabajos externos. Muy es bien. Que el trabajador externo bastante tiene con tener que no tener otra vía que acogerse a un trabajo precario, uh-huh. que es esto, las empresas externas lo que ofrecen al final son puestos de trabajo, los convierten en precarios, porque en mi empresa la diferencia, básicamente, nadie puede trabajar más de 12 horas y los externos trabajan 14 y un día, otro. Un ejemplo, un trabajador externo, ayer estuvimos trabajando y el trabajador externo que se encargaba de una cosa que han externalizado se despedía de nosotros y decía, bueno, me voy a ver si como a las 5 de la tarde. Ya ves. Ahí hay una diferencia, o sea, es el hecho de precarizar un puesto de trabajo hace que, bueno, el trabajador se convierta en precario, tenga sobrecarga de trabajo, no tenga los mismos derechos que un trabajador interno y la calidad del trabajo evidentemente se vería afectada, no del trabajo, no, a lo mejor no tanto del trabajo como de la seguridad en el trabajo. Y bueno, y eso es lo que partimos de esa base, ¿no? Del sitio donde estamos. Es increíble estas escuelas modernas, ¿no? Liberales, que sí, nos hacen sí. ir para atrás. El año que viene se va a cumplir el centenario de haberse conseguido en esta ciudad las 8 horas. Que empezó correcto. Por la huelga de la Canadiense. De la Canadiense, correcto. Cerca de donde trabajáis vosotros. Sí, se unió el puerto además. Y, sí, al final acabó en huelga estatal, general sí, de Barcelona y al final lo que se consiguió para todo el Estado. Entonces, lo que está pasando es que la empresa dice, uy, me salís muy caro, sois gente que lleváis mucho tiempo aquí, tenéis unos derechos adquiridos, tenéis unas condiciones. Pues, ¿cómo lo voy a hacer para ganar más? Pues solución, hecho viejos y sí, sí, además aplicando, y su contrato. Y además aplicando reforma laboral, no valorando la dedicación, los años de dedicación de ese trabajador hacia esa empresa, despidiéndote con una indemnización de 20 días por año, con una medida de la reforma laboral pura y dura, y de muy malas maneras y en muy malas condiciones. Vale, TEPSA es de propiedad de una multinacional francesa, antes lo estábamos comentando fuera de micrófono. En el 2011 invirtió más de 25 millones de euros en ampliar las instalaciones, uh-huh. y lo que ha hecho a partir de ese momento es intentar, a través de un ERE en el 2014, si no me equivoco, sí. y de alguna manera también a lo largo de los tiempos, con congelaciones salariales, descuelgues del convenio, uh-huh. y diferentes acciones, ha intentado precarizar en todo momento a la plantilla que tenía o los que estáis ahora. Ahora ha decidido echar a tres personas. El despido es un despido objetivo. No sabemos qué causas alegan. ¿Qué causas alegan para echar a tres personas? Bueno, pues a ver, ellos incluso han llegado a reconocer, y sobre todo que quede claro que esto no es para abaratar costes, sino que incluso le va a costar más caro. Lo que pasa es que ellos dicen que con la implementación de sistemas, alegan que con la implementación de sistemas nuevos necesitarían un departamento de mantenimiento de 15 personas y ahora son eran 5, ¿no? Uh-huh. Dicen que la empresa no puede asumir esa estructura y por eso externaliza. ¿Pero qué hace? O sea, es un poco psicópata esta argumentación, porque ¿qué hace? Necesito 15 personas, pero no contrato a 10 más. No externalizo a 10 más. En el caso de que ese argumento coja peso. No, o sea, me cargo a las que hay y ahora externalizo más. O sea, yo creo que al final lo que se basa es eso, de acabar con trabajadores que tienen unas condiciones, acogidos a un convenio, y cambiarlos por otros que tienen otras bastante menores y bastante más precarias. Y son trabajadores que, bueno, que pues lo que hablamos, el ejemplo lo estamos viendo, trabajadores que trabajan más de 13 horas, día tras día tras día, con una disponibilidad horaria total, no sin comer para acabar la faena, sin ningún tipo de relevo, en fin. Vale, la empresa en su momento ya, en el 2014 más o menos, os dijo que, como siempre, con la excusa de que eso sería lo último que haría, sí, ¿no? No iba a haber más problemas ni más despido. Sí, sí, sí. Entendemos que la empresa miente, ¿no? Porque a lo largo de los tiempos o a lo largo de estos años siempre ha intentado precarizar vuestra situación. Bueno, incluso después de la primera, de la segunda huelga, de la inaplicación de convenio, la empresa incluso manifestó por escrito en un pacto, para el pacto de financiación de huelga, de desconvocar la huelga, que no aplicaría en adelante, lo dejó por escrito, ninguna medida de la reforma laboral. Bueno, papel mojado totalmente. O sea, momento, cuando yo sabía que eso se ponía ahí, sabía que eso era papel mojado. O sea, yo puedo argumentar lo que sea y luego hacer lo que me dé la gana. Bueno, históricamente la plantilla de TEPSA ha sido una plantilla que responde, ¿no? Que cuando hay un ataque así de la patronal, pues responde. Y es uno de los motivos por lo que hoy te hemos invitado a que vengas a este programa y que nos lo explique. Por lo que sabemos, ha habido ya una asamblea de trabajadores, sí, correcto, y trabajadoras. Ajá. Que habéis decidido ir a la huelga, ¿no? Sí, sí. Se hizo el pasado 25 de octubre la asamblea de estas nuestras que hacemos maratonianas de 8 horas. Bueno, se expuso el tema, que ya todo el mundo estaba al día. Poco hubo que explicar y la gente decidió hacer huelga. A partir del 5 de noviembre, sí, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo será esta huelga? ¿Serán paros parciales? Paros parciales. ¿Paros parciales? Cíclicos. Cíclicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada día pues son franjas horarias distintas. Por turno. Por turno. Por turno. Vale, vale. ¿Cuántos turnos hay? Tres, ¿no? Tres. Estaréis 24 horas, sí. 24 horas ahí currando, eso no para, ¿no? No para. Es una máquina de hacer dinero para... Sí, claro, es una máquina de hacer dinero para... Y si empresario no lo hace el negocio, ya lo haremos los trabajadores, en forma de despidos, de ERES, de inaplicaciones de convenio, etcétera, etcétera. Sí. O sea, que a partir del 5 de noviembre tenéis unos paros, ¿dos horas por turno? Dos horas por turno, correcto. Vale. Y empezamos el día 5. El día 5 a las 6 de la mañana. Bueno, yo no sé si habéis decidido ese día si hay que hacer algo o de alguna manera que os podamos ayudar. Si no lo habéis decidido, pues... El mismo día 5 se harán varias asambleas por turno. Uh-huh. Y ahí se acabará de concretar todo eso. Vale, yo te lo digo porque si nos lo haces saber, pues ya daremos también las convocatorias por aquí, por la radio. Porque aquí lo que estamos denunciando no es solo la precariedad que está entrando en TEPSA, que quieren que entre en TEPSA, sino también estamos denunciando el peligro que existe para la ciudad de Barcelona. Un peligro grandioso, y esto lo queremos destacar desde aquí, de que se aparta a unas personas con unos conocimientos, con una experiencia de muchos años de trabajar allí, que trabajan en unas condiciones, podríamos decir, aceptables, porque cumplen la normativa actual, se quitan estas personas para meter a personas que los va a llamar la dirección de TEPSA cuando los necesite, sin saber si han estado trabajando o no trabajando en otro sitio, y pueden estar ahí hasta que acaben el trabajo. ¿Por qué insisto en este tema? Porque es algo que en autobuses también denunciamos. Nosotros tenemos aproximadamente, desde que entró Barcelona en Comú al Ayuntamiento de Barcelona, un 12% de plantilla precaria, muchos de ellos trabajando solo en fines de semana. ¿Pero qué pasa? Los chavales, para llegar a fin de mes, trabajan también de lunes a viernes. Llevando autobuses, llevando autocares, esos autocares que van con niños de excursión. Fíjate. Y el fin de semana en TMB. Fíjate. Y así meses y meses y meses. Esto lo sabe la empresa, esto queda grabado aquí. El día que pase algo, a ver, ¿no? Entonces, por eso digo que os tenemos que apoyar sí o sí. No puede ser que en el puerto de Barcelona pueda haber un accidente debido a esto. Es que lo has dicho perfectamente, o sea, es que es así. O sea, la externalización no se debería permitir en ningún, o sea, debería ser ilegal, porque se está utilizando simplemente para eso y para acabar explotando más al trabajador, para abocarlo a qué, a que tenga que buscarse otro curro, porque al que va por momentos o por franjas horarias o tal, no le da para subsistir. Y una persona sobrecargada de trabajo, que no se da la cabeza si la tiene en un trabajo o en otro, y imagínate en esto, imaginaos en este tipo de trabajos. En el que tienes que estar al 150%, porque estás manejando millones y millones y millones de toneladas de producto inflamable, tóxico, peligroso, en fin, que reacciona entre uno y otro. O sea, si algún día tenéis curiosidad por ver lo que puede pasar en una terminal por esta, como esta, buscad en Wikipedia Bunsenfield. Aquello que pasó en Reino Unido era una terminal como la nuestra. Sí, sí, pero hace tiempo de eso. Aquello, mira las fotos. Que petó aquello. Mira las fotos. Arrasó medio pueblo que había al lado. O sea, aquello no se pudo controlar de ninguna manera. Fue una reacción en cadena y precisamente fue en un momento de menos actividad y cuando menos gente había en la terminal. Fue un sábado. Y fue por un simple vertido de un producto que tenía baja continuidad, que son productos que chocan contra la pared y se inflaman, así te lo digo, con la estática se inflaman, y ardió toda la terminal y la mitad del pueblo que había al lado. Sí, bueno, de hecho está claro que tenemos datos. En el año 2013 y 2014 se produjeron dos incendios sofocados por los propios trabajadores y sin la intervención de los bomberos. Y luego, en el año 2014, un accidente grave con que derivó en una hospitalización de dos trabajadores. Este accidente, según reconoció la misma empresa, fue provocado por la negligencia de un externo. Pero bueno, desde ese momento parece ser que ha habido pequeños accidentes dentro de la empresa que vosotros habéis ido controlando y tal. O sea, sí, que... sí, sí. Sí, sí. Bueno, siempre es que nosotros somos la primera intervención. Uh-huh. A mí lo que me parece muy chocante es esto, ¿no? Que una empresa que en el 2014 hubo un herido grave con quemaduras de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo, que dijera la empresa, hiciera hincapié que la culpa era suya porque fue negligente. Era una persona que llevaba viniendo a las instalaciones a cargar 15 o 20 años, no lo sé porque yo ni estaba. Una persona ya con una edad, con una experiencia en transporte de ADR, era un conductor. Uh-huh. Y dijeron que había sido por negligencia suya. A ver, si tú como empresa reconoces que aquí los incidentes más graves ha estado implicada gente externa y ahora quieres externalizar, quieres más gente externa aún en las instalaciones. Todo eso unido a lo que hemos comentado antes, a nivel laboral, a congelaciones salariales, a intentos de descuelgue del convenio, a ERES. A precarizar. O sea, precarizar. Es decir, detrás de todo esto decimos, hay una multinacional francesa. Correcto. Pero ahí en la calle lo que están son personas, y es lo que siempre destacamos aquí. O sea, ahí están personas y eso está al lado de una gran ciudad como Barcelona. Y Hospitalet, ¿no? Entonces... acordaros, ¿no? Es que solo hace falta hacer un poquito de memoria cuando ha habido algún incidente en el puerto de algún tipo de problema de algún producto químico con las descargas de algún bosque con soja o lo que sea, que determinados momentos toda la ciudad se ha sentido afectada por algún tipo de mal uso o mal gestión de ese tipo de descarga. Pues imaginaros una empresa que tiene creo que 160.000 metros cuadrados, que es enorme, es así, y que está ahí, al lado de la ciudad de Barcelona, al lado de una ronda del litoral, que como mencionaba antes... Al lado de una empresa de gas licuado. Vale. Eso ya no arde, eso explota. O sea, casi puerta con puerta con Enagás, que es una empresa de gas licuado. Sí, sí. O sea, lo que nos pasa a nosotros y al revés. O sea, le puede afectar a ellos y al revés. De hecho, los barcos están casi juntos, ¿no? Cuando están descargando, porque una vez que te voy a visitar por ahí, vi un barco de estos que son dos bombonas gigantes. Sí, correcto. Esos son los de gas. Son los de gas. Vienen líquido y el... Bueno, dos bombonas gigantescas. Sí, sí, sí. Pues imagínate eso. Eso peta y... Imagínate eso. Bueno, y leyendo también las noticias que salen en la empresa... Bueno, el sábado 6 de este mes de octubre la empresa os invitó a los empleados y a vuestras familias a una actividad solidaria a Por Aventura. Sí, sí. De la que ahora hace publicidad en los diarios y el 15 de octubre despide a los tres trabajadores. Sí, señor. A tres de los trabajadores, sí, señor, invitados. Yo, suerte. Yo me pongo en el pellejo de, y como siempre, de mis compañeros. Suerte que ninguno de los tres compañeros fue a este evento. Porque yo te digo la verdad, el día 6, ¿no? El día 6. Sí, 6 de este mes de octubre. Me voy a tirar en el Dragon Khan con mis niños y en el vagón de atrás va el director de Tepsa. Y el día, día 15, ese mismo director me viene a darme la carta de despido, que yo le tendré que enseñar a mi mujer y, bueno, y tratar de que mis hijos no me vean muy afectado porque su padre está en la calle. Uh-huh. Eso es lo que yo llamo una actuación psicópata, ¿no? O bipolar, ¿no? Es algo que ya de por sí es feo, ¿no? Es muy feo, es algo inmensamente feo. Si además se le está aplicando este despido a un compañero con 54 años. 54 años, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia en la empresa? Creo que tenía 18 años. 18 si años me equivoco. De experiencia en la empresa. Sí. Una persona que sabe. Y en constante formación, ¿eh? Por la empresa, ¿eh? Uh-huh. Encima formado por la empresa. Que eso tiene también un coste económico. Correcto. ¿No? Porque eso, a la hora de valorar lo que invertimos en un. Desde el punto de vista empresarial, lógicamente, ¿no? En la constante. Acumulación de sabiduría de tus trabajadores para manejar. Los productos que está manejando, de pronto y porrazo todo eso se te olvida, el coste económico que tiene, y lo echas a la puta rúe. Sí, y incluso la carta, si te la lees bien, en estos términos que ellos utilizan, es ofensiva porque dudan de la profesionalidad de estas personas, pero bueno, supongo que es que algo tendrían que decir. Vale, pues no lo dejamos no lo dejamos aquí. Vamos a poner un poquito de música. Esta música es de un grupo de ahí del norte que se llama Cojón Prieto y los Guajalotes. Ahí está. Que se llama Carcelero. Esta, pues bueno, ¿por qué no? Se la vamos a dedicar a todos aquellos y aquellas que viven a costa del esfuerzo de los demás o que actúan como unos déspotas dirigiendo empresas o personas. Pues eso, Carcelero, allá va. Y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Bueno, pues los Cojón Prieto y los Guajalotes pues nos han ayudado a intentar aquí poner un poquito de música en este programa. Ahora Javi nos decía un poco fuera de micro, pues una de las características de esta empresa. Es decir, incluso la empresa intenta que no se relacionen los que vienen de fuera con los propios trabajadores, ¿no? Ni que entren a las zonas comunes, ni nada de eso. Divide y vencerás, es esa vieja táctica, Javi, del divide y vencerás, como siempre. Sí, es así, es así. Es la principal arma del patrón. Esa y el miedo. Y el miedo, correcto, sí. No, esa es la principal. El miedo es la principal. Sí, sí, el miedo a sí. todo. ¿No? Lo que pasa es que el miedo unidos, yo creo que se afronta mejor. En cuanto lo afrontas tú solo, pues el miedo te puede muchas veces, no siempre. Uh-huh. Pero si siempre que estás codo a codo con alguien, el miedo se pelea muchísimo mejor. Claro, ahora cuando estabas explicando eso, a mí me viene a la memoria, y eso que ya está un poco deteriorada por el paso del tiempo, pues una imagen que tenemos de nuestro programa de Radio Rosco. Cuando hicimos el 10º aniversario, el cartel que hicimos era un pez enorme que se comía a un tiburón. El tiburón era el TMB y el pez enorme era un montón de compañeros y compañeras ahí fotografiados dentro de ese pez, porque aunque seamos eso, un montón de gente, somos individuos que nos enfrentamos a toda una estructura, a todo un miedo, un miedo que nos van demostrando cada día o nos intentan imponer cada día, miedo a esto, miedo a lo otro, no hagas esto porque te sancionarán, no intentes venir a los programas de radio estando de baja porque los de UGT se te ponen nerviosos y dicen, ¿qué hace este tío haciendo programas de radio? Dicen que doy conferencias también por ahí. Que no hables, lo que no quieres es que hables, ¿no? Eso, nos quieren callar, ya sea la UGT o la dirección del Conde Horta, sí. Pero no van a poder. Entonces, el miedo unido, como tú has dicho, me ha gustado mucho eso, el miedo compartido nos sirve no para enfrentarnos, sino nos tendría que, no el miedo, sino nuestra capacidad y nuestra intención de mejorar a nivel individual y colectivo. Uh-huh. Y esa unión con el resto de los compañeros y las compañeras es la que nos tiene que permitirnos enfrentarnos a tiburones, llámese TEPSA o llámese TMB. Correcto. Esa es la historia. Me acuerdo yo de la última huelga general que hubo, no, perdón, la huelga del 8 de marzo que se convocó por la huelga feminista, por las mujeres, que hay que decir que en el mundo laboral, debido a la precariedad que hay, sobre todo en los trabajos así muy feminizados como hostelería, bueno, había un miedo tremendo, gente muy precaria, que la verdad es que hicieron poca huelga. En nuestra empresa de 4.000 creo que hicimos como 40 a huelga. Pero luego en las manifestaciones, cuando la gente se junta, en Paseo de Gracia no se podía dar un paso. Sí. Eso lo tenemos que tener en cuenta también, que tenemos que luchar dentro y fuera. Sí. Y por eso nosotros, en nuestra humilde colaboración, siempre que nos enteramos de un conflicto, sea laboral como es tu caso o social, pues intentamos que traerlo aquí, que vengan, que se expliquen y buscar el máximo de solidaridad pues con el tema que toque. Ahora toca TEPSA y la idea que tenemos es seguir con esto, sí. y dejarte los micrófonos para cuando tú los quieras. Pues muy agradecido de mi parte y de parte de todos mis compañeros y compañeras de bueno, esta oportunidad. La solidaridad no es un concepto abstracto, es una historia que nosotros la hemos vivido en nuestras propias... en nuestros propios conflictos laborales, ¿no? La solidaridad de un montón de colectivos junto a nuestra lucha nos permitió conseguir lo mejor que hemos tenido en los últimos tiempos, que es un calendario de descansos en condiciones. Pero que nadie se olvide, la lucha venía de dentro de la empresa y de fuera de la empresa. Es importante externalizar las luchas, es importante el tomar una herramienta que hemos tenido siempre en la clase trabajadora, que es la solidaridad y el apoyo mutuo. Que muchas veces alguien dice que se queda en bla, bla, bla, y hay que ponerlo en práctica, porque eso es lo que hace que seamos un gran pez compuesto de un montón de personas para enfrentarnos a los tiburones. Se llamen, vuelvo a repetirlo, se llamen TMB, se llamen TEPSA, se llamen propiedades inmobiliarias o se llamen como se llamen, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya entramos en un ámbito estrictamente de TMB, y a partir de aquí empezamos a decir que, bueno, las reivindicaciones para el próximo convenio colectivo que nos afectará, que empezarán a partir del 2019, pues no tienen que ser simplemente por reivindicaciones de colectivos individuales, sino tienen que ser reivindicaciones comunes a todos los colectivos. Cuando empezamos a diferenciar entre mecánicos, conductores, administrativos, gente del edificio, empezamos a perder. Tenemos un enemigo común, vayamos a por ese enemigo y seamos eso, pequeños pececitos que al final forman un gran pez que van a por ese tiburón. Es que me ha venido como anillo al dedo esa teoría, ¿no? Y hagamos que el miedo, como hemos dicho en un montón de ocasiones, cambie de bando. Creo que, como intentan algunos sindicatos dentro de TMB, el hacer corporativismo barato, intentando decir que los conductores, aunque seamos el colectivo mayor y conductoras, tenemos que tener nuestro propio convenio, me parece el principio del fin de la lucha de la clase trabajadora dentro de TMB. Bueno, y después de este rollo que nos ha soltado Ramiro, yo le tengo que dar la razón. No, pero porque, solo faltaría. Porque, no, porque es bonito leer la historia, y ahora se han cumplido 100 años del primer congreso de la CNT de Cataluña, en el que una de las cosas más importantes que hizo la CNT de aquella época, en el congreso que hizo en Sants, es precisamente pasar de los sindicatos de oficio... De gremio. De gremio. Estaba el sindicato de paletas, el sindicato de pintores, a sindicatos de industria, sindicatos de empresas, sindicatos de... Entonces ahí, una de las primeras huelgas que hubo fue la de, precisamente, la canadiense, y ahí se demostró cómo funcionaba CNT y el gran éxito que tuvo a partir de entonces, ¿no? Que subió de afiliación, pero miles y miles de compañeras. Bueno, éxito basado en una lucha común, éxito basado en que mucha gente se veía afectado eso, y éxito basado en que no solo eran los de la canadiense, sino un montón de gente alrededor quien deseaba todo eso, ¿no? Y estoy seguro, completamente seguro, que en aquella época era un casi utópico alcanzar aquello. Pues lo digo por las excusas, ¿no?, que siempre tenemos de no se va a conseguir nada, ¿para qué vale una huelga? Solo para perder dinero, ¿no? Y en aquella época yo creo que ese logro, o sea, eso fue Es que yo creo que es eso lo que tenemos que enseñar a nuestros compañeros y compañeras, que aquello que tienen que aún queda de bueno, como es la jornada de 8 horas, como es tener fiesta fin de semana, como es tener vacaciones... Todo eso no lo han regalado las empresas. No, no. Todo ha sido a base de lucha, lucha, lucha y lucha. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, las escuelas estas, las universidades liberales, están explicándole a los nuevos dirigentes de las empresas, de las multinacionales, pues estas formas de actuar que están aplicando en TEPSA, ¿no? Y se ve que si tú eres un directivo de una empresa y no haces estos trabajos, eres un mal directivo, ¿no? Antes... Eso siempre lo digo, creo que lo he dicho más de una vez en esta radio. La patronal que se reunía en el círculo ecuestre, allí en la diagonal, cuando se ponían allí con sus purazos y a beber sus coñacs, vacilaban de que, oh, yo tengo 3.000 trabajadores en mi fábrica, yo tengo 10.000, yo tengo no sé cuántos. Ahora, sus nietos, que seguirán siendo los dirigentes, que ya no fuman puros porque van a los gimnasios, vacilan. Y es así, yo he echado a 1.000, yo he echado 250, yo he aplicado un ERE. Eso es así, ¿eh? Es así. Y eso se considera ser un buen directivo, sí. Alguien, un ejemplo. Un destructor de empleo. Un ejemplo a seguir que se estudia en las universidades y se dice, ¿veis cómo hay que hacerlo? Estilo americano, lo que decías tú antes, que se obliga a la gente a trabajar en dos sitios. Hace poco un artículo en La Vanguardia, creo que era, pues hablaba de que muchísimos trabajadores en Estados Unidos tienen dos trabajos, de lunes a viernes, y al fin de semana se van a lo mejor a trabajar a un bar por las propinas. ¿Eh? A eso quieren que lleguemos. Bueno, pues dicho esto, os voy a poner una canción, vamos a romper más moldes todavía, una canción del Cabrero. Hoy aquí a mi amigo Merca sé que le gusta mucho y la vamos a animar. Y Cabrero, un anarcosindicalista de sí, la CNT. Sí, sí, sí. Un anarcosindicalista como tiene que ser, un tío honrado básicamente, que pienso que es lo que nos distingue del resto de la gente. No somos ni mejores ni peores en muchas cosas, pero somos básicamente gente honrada que no buscamos nuestro beneficio individual, sino que buscamos el beneficio colectivo. Pues bueno, el Cabrero, van diciendo por ahí. Magnífico, el Cabrero, van diciendo por ahí, y cada uno y cada una que tome nota de las palabras que aquí decimos y de la música que aquí suena, porque todo tiene un sentido, más o menos, acompañado siempre de un razonamiento. El Cabrero nos ha ayudado a continuar el programa, van diciendo por ahí, era el último puesto, perdonad, era la última canción que hemos puesto suya. El Merca ya se nos ha emocionado. No le vamos a abrir el micro porque, vamos, se nos ha emocionado y ya le llama la sangre. Bueno, pues nada, nos vamos directamente a dar unas pocas fechas que tenemos por aquí de los diferentes cambios de escogidas y cambios de cochera y todo eso. Sí, cogeros el bolígrafo porque aquí cada día cambian las cosas. Bueno, pues hey, van a tener que leer el próximo Utopía que vamos a sacar, ¿no? Para enterarse de qué va toda sí, esta pero historia. Falta. Les están dando pistas a los enemigos. Ya se lo encontrarán. Ah, ya se lo encontrarán. Bueno, pues nada. Tenemos que decirles a nuestros enemigos que, claro, como estamos tantos ahora últimamente subvencionados por la Seguridad Social, pues nos da mucho tiempo de pensar, de intervenir y de hacer utopías. Es lo que tiene estar ocioso. Y es lo que tiene, como sucede a estos sindicalistas que veis por ahí, por las cocheras, casi cada día de la semana, curiosamente, menos los viernes por la mañana o por la noche, que están tan ocupados en no hacer nada, que vamos, que lo único que se les ocurre es intentar que los demás tampoco hagamos nada. Antes de que se me olvide, Ramiro, decirte que nos han felicitado por la definición que dimos la semana pasada de miserables. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero alguno de los afectados? No, no, no, los afectados no, pero... ¿Ninguno de los afectados nos ha felicitado? Sí, sí. Cachis en la mar, con lo bien que los definimos. Es que, vamos, vamos, vamos. Bueno, sigamos. Yo intentaba daros fechas. Ya sabéis que en nuestra página web, en la página web de CGT Bus, tenemos un montón de información veraz y contrastada. Y no nos limitamos solo a transmitir la información que nos da la empresa, sino que comprobamos que esta información sea correcta y si en el momento en que no es correcta le llamamos la atención. Pues bueno, ya sabéis que hay todo... Nuevas fechas, no, yo lo diría así de claro. Hay nuevas fechas de escogida y cambios de cochera. ¿Sí? Sí. Dilo así de clarito. Así de clarito porque vuelven otra vez a no saber cuándo va a entrar. En qué día entra la última fase de la nueva xarxa y eso está obligando pues a continuos retrasos. Entonces, no sé, yo lo que tenías preparado yo te diría, dilo. No, dilo tú que no, eres una persona. Hoy tengo la voz mala y te dejo a ti ese placer. Bueno, pues nada, ya sabéis que estaba previsto para finales de noviembre, para el 26, diferentes cambios. Pero no está claro que se vayan a llevar adelante. Sobre todo, lo que sí que parece seguro serán los diferentes cambios de centro que se publicarán el 12 de noviembre para que los compañeros que cambien de centro también puedan escoger los servicios vacantes de la cochera de destino. Y lo de la nueva xarxa no está claro porque este ayuntamiento, TMB, está haciendo las cosas de una forma improvisada, tan improvisada que aquello que ya le supuso un problema al alcalde Convergence Trías sigue siendo un problema a la dirección de TMB y a la alcaldesa de Barcelona en Comú, Ada Colau. Es decir, se dedican a hacer cambios de líneas, modificaciones, sin contar con las entidades vecinales y con la opinión real de estas entidades vecinales, porque lo que están haciendo es yendo a algunas asociaciones y dar las cosas ya por sentado y modificar mínimamente las líneas, ¿no? Pues nada, recordaros, ahora ya esto primero que os voy a decir ya ha pasado, la recepción de partes para cambiarse de cochera era del 19 de octubre al 26 de octubre, ahora el día 6 se publicará, nos van a dar 2 días para poder reclamar si creemos que lo han hecho mal y finalmente la publicación definitiva de los cambios de cochera será el día 12 de noviembre. ¿Cuándo van a entrar en vigor? Estamos en el posible. Posiblemente el 26 de noviembre, todo dependiendo de la nueva xarxa. Y lo mismo va a suceder con la escogida de los servicios vacantes, ¿no? Habrá del día 12, el próximo 12 al 15 de noviembre, 3 días para la escogida de fijos. El día 16 se publica. Después del 16 al 22 de noviembre escogen los suplentes. El 23 se publica y entrará en vigor posiblemente otra vez el 26 de noviembre. Vale, lo que sí que se ha publicado ahora y fue a partir del día 22 es la escogida de fiestas oficiales de 2019. La recepción de solicitudes de cambio serán del 8 de noviembre al 15 de noviembre y la publicación definitiva del grupo asignado será el 27. Bueno, ya sabéis que los del grupo 72 tenemos una segunda parte. Y bueno, aunque este año, ya lo hemos comentado en anteriores programas en la radio, sí que lo hemos dicho aquí, es decir que... Pues nada, que la gente esté al tanto y que no se le pase. Exacto, y fechas. Que lo que hemos dicho aquí es que sobre todo en el momento en que escogemos el extra que nos vemos obligados a hacer o que escogemos a acumularlo en tiempo de descanso, estamos aumentando la posibilidad de que entren más personas a trabajar dentro de TMB. ¿Vale? Pues lo dicho, a ir a mirar la página web de cgtbus.es y ahí tendréis todos los datos. Y lo que sí que ha empezado hoy es, continuamos con todo este circo de las elecciones sindicales. Es un circo porque... Hoy se entregaban ya, se empezaban a entregar las candidaturas. Sí. No sabemos cuántas se han entregado. Lo que sí os podemos decir que CGT ha presentado ya sus candidaturas, tanto en el Colegio de Técnicos y Administrativos como el Colegio de Especialistas. Los especialistas, recordad que somos los conductores, mecánicos, AICS, etcétera, etcétera. Uh-huh. En total vamos a presentar una candidatura. Bueno, vamos a presentar, no, ya hemos presentado una candidatura con 8 candidatos y candidatas en el Colegio de Técnicos y presentamos una lista con 48 candidatos y candidatas en el Colegio de Especialistas. Bueno, pues este es todo el trabajo que hemos hecho previamente durante varias semanas de intentar ir sumando compañeros y compañeras a las listas e ir intentando hacer elecciones pues lo más claras posibles y asambleas para decidir quién irá dentro de estas listas. Recordar, y algo importantísimo que es lo que hacemos CGT, es que estas candidaturas que ahora hemos presentado en el día de hoy han sido confeccionadas y elegidas libremente por las asambleas que hemos hecho todos los afiliados y afiliadas que hemos acudido al sindicato. Es una manera de escoger que estoy seguro, segurísimo, de que somos el único sindicato que lo hace. Bueno, vale. Por cierto, hablando de escoger, Merca, ¿el Marc Grau habrá escogido la fecha de su cese? Pues parece que no, pero para nosotros es una grata noticia de que echen a un... Porque ha sido así, han cesado al responsable de Metro, al Marc Grau. Este hombre se hizo famoso durante la última huelga de Metro, las últimas huelgas de Metro, en el conflicto que tuvieron, ¿no? Acordaros de las movilizaciones que hubieron y en la que este hombre destacó por los comentarios que hacía y las maniobras que hacía contra los trabajadores de Metro. La buena noticia es que lo cesan, la mala noticia es que su cargo de momento lo coge el insigne y todopoderoso y gran acaparador de cargos, Enrique Cañas, para los amigos Enrique, me parece que es ya, y si ya se ha traducido el nombre, Enrique Cañas, que es el presidente de TMB. Bueno, es el consejero delegado de TMB. Perdón, la fiebre me... La fiebre, pero bueno, consejero delegado. Para eso esto es un programa colectivo, para ciertas cosas que se nos pasen, decirlas tranquilamente. La presidenta es, como ya sabéis, nuestra jefa sandía, roja por dentro y verde por fuera, Mercedes Vidal. Pues lo dicho, Enrique Cañas está asumiendo todo lo que está por ahí. Es un crack de hombre, tío, es un crack. Sí, en vez de Enrique le tendríamos que poner en un plural, porque hace tantas cosas que no sé si cabe todo dentro de él. Enríquez, lo llamaremos. O Enríquez. Enríquez, eso es, Enríquez. Cañas. Exacto, muy bien. Enrique Cañas. Porque hace tantas cosas, todo aquel que quita de en medio asume el sus funciones. Lo que pasa es que eso, claro, en una empresa como la nuestra, en que creemos que la capacidad de delegar y compartir cosas tendría que estar a la orden del día, parece ser que la alta dirección no es así y que lo que hacen es asumir cargos como chuclando de forma todopoderosa lo que por ahí van cesando, ¿no? ¿Y por qué nos duele tanto que pasen estas cosas en TMB? Porque hace pronto, ahora 4 años, llegaba Barcelona en Comú al Ayuntamiento de Barcelona y la verdad es que tanto en Metro como en autobuses se pensaba que se iba a notar el cambio en TMB. Recordad que somos una empresa propiedad de los municipios del área metropolitana de Barcelona y cuyo principal propietario es el Ayuntamiento de Barcelona, que es el que nombra a los directivos políticos de TMB. Y de aquellas esperanzas que teníamos muchos, que esto iba a cambiar, que iba a acabar la precariedad, que era lo que decían en su discurso político cuando llegaron al Ayuntamiento de Barcelona, que iba a mejorar el transporte público, pues nos encontramos que la realidad, y al muy poquito tiempo de que entraron, era todo mentira. Era mentira que iban a escuchar a los trabajadores. Acordaros que se atrevieron a firmar un convenio sin consultar a los trabajadores. Y en contra de la opinión de los trabajadores. Y en contra de los trabajadores. Tenemos a nuestra presidenta y, como no, al consejero delegado haciendo campaña tremenda y feroz a favor del tranvía privado por la Diagonal, lo que implicaría que aquí sobraban autobuses y conductores. Y lo último que nos estamos enterando es que aquella petición que había desde los barrios de Nou Barris y también nuestra y de los trabajadores del Nou Barris de que el bus Nou Barris tenía que volver a TMB, pues nos enteramos que vuelve a salir a concurso en el mes de abril del año que viene. Y más cosas de privatización. Estos, esta izquierda, estos sandía, rojos por dentro, verdes por fuera, los nuevos servicios de autobuses que se están montando, como este que se le ha dado tanta propaganda del bus a la carta, el que va a ir por el barrio alto de los barrios altos de Nou Barris, creo que es por ahí. Sí, sí, tan meridiana todo eso. Pues también lo han puesto a subasta y se lo dan a una empresa privada. Igual que va a pasar seguramente con el bus que van a poner para los guiris, que va a ir directamente desde Joanic, creo que es, o Alfonso X. Alfonso X. De Alfonso X al Parque Güell, ¿no? Todo esto lo hace esta izquierda que nosotros nos pensábamos que estaban por lo público y por los trabajadores. Y cuando nos dicen, cuando nos quejamos de esto, ¿qué nos dice esta izquierda pija, sandía, socialdemócratas, de ¿qué nos dicen? Hay mucha gente que le gustaría entrar en autobuses con vuestras condiciones. Sí, o en metro, sí. Esa y esto es no lo dice puesto. Gente, pues que pueden cobrar 60, 70 mil, 80 mil, 100 mil euros del erario público. Y cobran dinero del erario público para cargarse lo público. Sí, y que en el fondo, en vez de recuperar servicios, como el caso de TEPSA, están externalizando servicios, ¿no? Cuando por ideología o esa ideología que prometieron en su momento, como por ejemplo el tema de la T-movilidad, que ya sabréis que se ha vuelto a posponer la entrada de la T-movilidad pese a la cantidad de millones, más de 30 millones que en su momento dio el Banco Europeo de Crédito a la Caixa, se ha vuelto a posponer la entrada en marcha de la T-movilidad. En su momento cuestionaban la gestión de la T-movilidad, eso lo ponía en su programa electoral Barcelona en Comú, y ahora lo que están preocupados es de por qué no se pone en marcha, ¿no? Bueno, lo que pensamos que como entramos en año electoral, las tarifas no van a subir al año que viene. Ya las... Bueno, eso era ya de cajón. Eso no lo pensamos, ¿no? Porque aquí estamos en una empresa también muy, muy electoral. Y lo que es increíble es el mundo al revés este que tenemos, porque la persona que municipalizó todos los autobuses de Barcelona, quien no lo sepa, se lo digo yo, fue el señor Porcioles. ¿Os acordáis de Porcioles? Alguien, los viejos, se acordarán. Porcioles fue el penúltimo alcalde franquista de Barcelona. Luego vino Viola, que le metieron una bomba, y ese fue el último. Pero antes fue Porcioles. La derecha franquista municipalizó los autobuses de Barcelona. La izquierda pija está privatizando los autobuses de Barcelona. Bueno, pues con esto acabamos. Le damos gracias a Javi. Aquí tienes tú y tus compañeros de TEPSA y compañeras los micros para lo que necesitéis de difusión de vuestras luchas. Gracias a vosotros. No, hombre, no. Si es que, no, es que los medios tienen que estar al servicio de la clase trabajadora y de la gente. Y aunque sea un medio tan limitado como este de Contrabanda, muy pienso útil. Que tenemos que estar ahí. Nosotros es no necesario, necesario. Es necesario, no tenemos el dinero, ni detrás de nosotros hay unos bancos que nos provean de medios de comunicación para cambiar la opinión de la sociedad. Vale, pues gracias también al Merca, que hoy estaba en unas condiciones bastante precarias. Sí. Gracias por venir, pero como yo siempre digo, un 5% de él vale más que el 100% de muchos de los sindicalistas que vemos por ahí. Bueno, nos encontramos el lunes que viene desde aquí, desde las ondas libres de Radio Contrabanda. Este es vuestro programa, Radio Rosco, con orgullo de clase. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Y ahí ponemos a los mojinos escocíos. Mi jefe es un cabrón. Cabrón. Ahí está. Bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven pa' acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni toma café, mi jefe un vikingo es un becerro, es un cabrón, por eso en el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.